verme en la gloria. Me hace tanta falta sentir en mi piel el calor de sus caricias. Me hace tanta falta calmar esta sed de sus besos que me dan la vida. Llévale de mi parte unas rosas y hazle ver cómo extraño sus cosas. Llévale mis mejores deseos, que esté bien, que es mi mayor anhelo. Si la ves, amigo mío, cuéntale que tengo frío. Dile tú que ya no vivo sin su amor. Si la ves, cuéntale que vivo entre sombras, sin su voz no puedo sentirme en la gloria. Me hace tanta falta sentir en mi piel el calor de sus caricias. Me hace tanta falta calmar esta sed de sus besos que me dan la vida.